Lucas Martínez y Martín Espanza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 30 de agosto del 2014. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. También puede contactarnos y escucharnos a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, les enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas en la Resistencia y a nuestros compañeros jubilados. Aprovecho para enviar también un saludo especial a los trabajadores de Baja California Norte. Estuvimos por allá media semana en Tijuana y en Mexicali. Seguramente nos están escuchando en este momento. E iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Hay buenas noticias relativamente, porque a partir de la próxima semana, que inicia el periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, se reabrirá la discusión de las 21 leyes secundarias en materia energética para tratar de incluir aspectos que no se tomaron en cuenta para la protección del medio ambiente. Eso lo aseguró en exclusiva en entrevista con Frecuencia Laboral el doctor en biología especializado en el tema ambiental y las leyes ambientales, Alejandro Callejas Linares. Entre los temas que se reabrirán a la discusión para incluirlos en las leyes energéticas está la creación de áreas específicas donde no se podrán realizar actividades extractivas denominadas salvaguardas. También el tema de la perforación de pozos para la extracción de gas con inyección de agua, conocido como fracking, y la autonomía de la Procuraduría Federal de la Protección al Ambiente. Mi nombre es Alejandro Callejas Linares, soy asesor de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. Se va a abrir el paquete de reformas en energía para tratar de involucrar aspectos que tienen que ver con garantizar la viabilidad y el cuidado del medio ambiente, que no fueron consideradas para la aprobación de estas 21 leyes en materia de energía. Entonces vamos a tener la oportunidad a partir de la semana que entra en el mes de septiembre, de trabajar e integrar aspectos que fueron dejados de lado en el establecimiento de estas leyes, ahí en la Cámara de Diputados y con un grupo colegiado de especialistas. ¿Esto significa que van a presentar una nueva iniciativa? Vamos a tomar las leyes que ya están aprobadas para tratar de en artículos muy específicos en los cuales hay que poner especial atención. Por ejemplo, en el tema de las salvaguardas, de los sitios donde no se debe permitir la actividad extractiva en materia de hidrocarburos, el tema del Fondo Mexicano del Petróleo, cómo se tendría que priorizar la inversión de las utilidades en términos de este fondo y que tendría que extenderse también el reforzamiento de pasivos ambientales, la inversión en cambio climático. Y entonces todos estos elementos que no estuvieron considerados en esta primera propuesta de iniciativa se van a tratar de trabajar para hacer reformas a las leyes que ya están propuestas, además de que hay por ahí dos iniciativas que están trabajando dos distintas fracciones parlamentarias, una que tiene que ver con transición energética y otra que tiene que ver con una propuesta antifracking. También aprovecho para comentarte que dentro de este paquete que vamos a comenzar a trabajar ahí en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, está la iniciativa para darle autonomía a la Profepa, porque termina siendo juez y parte. El doctor Alejandro Callejas Linares, asesor de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, en entrevista con Frecuencia Laboral, dijo que algunos pasos para que la ciudadanía demande la reparación del daño al ecosistema por alguna empresa o particular pueden ser explicados y orientados a detalle por asesores de la Cámara de Diputados o por organizaciones que están involucradas en el tema, y explicó algunos de estos pasos. Y bueno, yo lo único que deseo es que cuando se reabra el paquete de las leyes secundarias en materia energética para incluir asuntos ambientales, pues realmente vayan a fondo. Ojalá pueda ser, porque cuando se reabrió el asunto de los pocitos, fue nada más para prohibir los pocitos de hasta 100 metros. Y la mayoría de los pocitos tiene más de 100 metros. Entonces fue casi no prohibir nada, pero ojalá tengan éxito esta reapertura de las leyes secundarias en materia energética para incluir la salvaguarda de aspectos ambientales. Bueno, él nos explicó algunos pasos a seguir por quien quiera hacer una demanda, como en el caso de Cananea, por daños al ecosistema y daños a la salud por contaminación ambiental, y dice que lo más importante es que se basen en la ley de responsabilidad ambiental. Vamos a escucharlo. Lo más importante para poder establecer la denuncia primero es hacer obviamente una recabación de los hechos y ampararla en el articulado que corresponde al tema del daño ambiental y por otro lado al resarcimiento del daño ambiental hasta el estado original en el que se encontraba el ecosistema antes de ser afectado por dicho derrame. Entonces, lo que se tiene que hacer, porque cualquier persona física o moral puede hacer esta denuncia, es acudir a la autoridad ambiental, en este caso a la Profepa, pero hacer el planteamiento de la denuncia amparado en la Ley de Responsabilidad Ambiental y refiriendo a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. No al revés, la afectación al medio ambiente tiene que entenderse como una afectación a los bienes colectivos de la naturaleza y que nos da la naturaleza para soportar los servicios ecosistémicos de los cuales nosotros como sociedad disfrutamos para poder garantizar nuestro bienestar y en ese sentido para poder hacer efectivo el artículo 4 constitucional. Entonces, lo más importante es que se pueda hacer esta denuncia directamente a un juzgado de distrito y en este caso pudiera inclusive mandarlo hasta a un tribunal especializado y que pudiera determinar cuál es el costo del daño ambiental y obligar al privado a que resarza ese daño. El correo del biólogo Alejandro Callejas Linares es acallejas@yahoo.com por si hay algún interesado o interesada en hacer denuncias contra el daño ambiental, para que no se les multe solamente, sino reparen el daño y dejen el medio ambiente tal y como estaba o muy cercano a como estaba. Él da este correo a callejas@yahoo.com. Dice que si directamente él no puede asesorarlo, los canaliza con alguien que los pueda asesorar. Dijo también que ellos pueden proporcionar orientación sobre cómo y ante quiénes hacer sus denuncias basadas en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental para que se cree jurisprudencia al respecto y sea más fácil obligar a los responsables a respetar los daños ecológicos que ocasionen o bien que se vayan a la cárcel. Ya está un caso que es el tema del derrame de todo el ácido que enviaron en los ríos de Sonora por parte de una minera que es del Grupo México. Y la verdad que las consecuencias son desastrosas para la región. Estuvimos observando todo el problema que está ocasionando, primero para el consumo de agua humano. La mayor parte de pozos están cerrados en la comunidad, en los distintos municipios. Segundo, todo el daño al tema de la agricultura y también a la ganadería. Hay pérdidas de cultivos impresionantes. Y lo que observamos los últimos días es que los trabajadores del gobierno del estado de Sonora están haciendo una serie de labores ahí y la responsabilidad para Grupo México pues prácticamente es nada o nula. Y en la Cámara de Diputados crearon una comisión para investigar cuando esto ya es un daño al ecosistema de la región y le debe de parar perjuicio a este dueño de esta empresa, incluso hasta la cancelación de la propia concesión que le dieron a Germán Larrea del Grupo México. Sí, porque dice aquí el biólogo Alejandro Callejas que a Grupo México no se le está obligando a reparar el daño porque se están basando en otra ley. Dice que desconoce por qué la Profepa hace eso, ¿verdad? Aunque en otra parte del audio nos dice que la Profepa resulta ser juez y parte. Pero que si se basan en la denuncia por hechos en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y presentan la denuncia ante un juez de distrito, es más probable que proceda el que se les obligue a reparar el daño, porque no es la primera vez que Grupo México contamina los ríos de Sonora, ¿no? Dicen que es el estado con primer lugar en cáncer, precisamente porque Grupo México ha estado contaminando permanentemente los ríos de Sonora. Esa fue una de nuestras notas principales del portal www.frecuencialaboral.com y usted puede leerla más ampliamente aquí en nuestro portal. El despertar del gallo. Bien, la pregunta del despertar del gallo el día de hoy es: ¿qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre la igualdad sustantiva y las diferencias entre hombre y mujer, religión, origen étnico, entre otras diferencias entre trabajadores? Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Tenemos aquí en el estudio de transmisión de Frecuencia Laboral a un invitado que va a profundizar en el tema de qué está pasando con los jubilados y sus derechos, porque la semana pasada veíamos que una vez que se jubilan les pagan menos de lo que deben pagarles, y si demandan les quitan, mandan un documento en el que les dicen que si no retiran la demanda no les van a pagar. Entonces, pues por todos los medios están tratando de quitarles el derecho a gozar de una pensión digna. Para ello, para que nos hable más a fondo del tema, invitamos a Fernando Rodríguez Romero, presidente del Congreso Nacional Permanente de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores. Bienvenido al RIN Laboral. Sí. El RIN Laboral. Sí, buenos días, Lulú. Buenos días, Martín. Doctor, buenos días. Buenos días a nuestros radioescuchas. Y pues sí, realmente este problema es muy común en algunos sistemas pensionarios. Sí, estamos viendo sobre todo los jubilados de los trabajadores al servicio del Estado. Ellos tienen un monto de su sueldo, más aparte una serie de prestaciones muy importantes, las cuales al momento de jubilarse no se las toman en cuenta. Entonces, si un trabajador, por ejemplo, gana en activo 15 mil pesos, pero su sueldo es de 4.500, se va a ir con la cuantía de 4.500 pesos. Ha habido una serie de demandas y de denuncias que inclusive estamos canalizando como grupo representante de los jubilados y pensionados ante las cámaras de senadores y de diputados en cuestión de la modificación a algunos artículos de la ley del ISSSTE en este caso. Por otro lado, también representamos a las Fuerzas Armadas en retiro. Ellos tienen exactamente el mismo problema. Las Fuerzas Armadas en retiro tienen el haber de activo y una serie de compensaciones que van haciendo en el activo un patrimonio muy importante, pero a la hora de retirarse se retiran con la cuantía mínima. Y realmente ese también es un grave problema. ¿Por qué? Porque se supone que cada año hay aumentos a los activos. Aumentos, pero no aumento al haber de base, o sea, lo que nosotros en otros sistemas de trabajo viene siendo nuestro sueldo base, sino que el aumento va en percepciones colaterales. Entonces los activos pues están ganando bien, sí, pero su cuantía sigue siendo congelada, y las cuantías de los compañeros militares en retiro pues siguen siendo congeladas porque no hay aumento. Hay una compensación conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, pero eso no es un aumento, es una simple compensación del deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores. Bueno, y lo que hemos estado narrando propiamente desde que surgió el programa ya hace casi 9 años, es que cada vez pierden más derechos los jubilados, los retiran y cada vez como que van tratando de eliminar ese derecho. Ese es precisamente el fenómeno que estamos viendo. Las pensiones se van rezagando, se van congelando, por decir algo. Y esa es una situación muy perversa por parte del gobierno en general, el que no puedan tener una pensión dinámica. La pensión dinámica, pues realmente hay contratos colectivos muy, muy sustanciales. Y debo decirle, pues que yo soy un trabajador jubilado del Seguro Social. Y nuestro régimen de jubilaciones y pensiones ha sido la envidia de medio mundo. En su momento fue el contrato colectivo más avanzado de toda América Latina, inclusive en muchos lados de Europa. Sin embargo, pues también llegó al final, en el año 2008, ese sistema de jubilaciones y pensiones se perdió, porque un secretario general pues aprobó la integración de los nuevos trabajadores al sistema de Afora, al sistema de pensiones individuales. Sí, y eso lo que significa es que se rigen por otro contrato y sus pensiones ya no son las que habían pactado en el contrato colectivo de trabajo, sino que se fueron a las Afores. Eso va a ser para los trabajadores en el futuro. Los trabajadores actuales todavía pueden estar aspirando a jubilarse con el régimen de jubilaciones de 1985. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Bueno, ¿qué va a pasar con esos trabajadores de recién ingreso a la mayor parte de las empresas que tenían contratos colectivos que garantizaban una pensión digna si los mandan a las Afores? En el futuro de todos los trabajadores en sí que están cotizando a las Afores, pues no tienen una seguridad de una previsión social en respecto a sus pensiones. Ya no va a haber jubilaciones, van a ser pensiones por el sistema de Afore. Y realmente los conocidos del tema pues manifiestan y están alzando sus voces, voces muy reconocidas, técnicos en la materia, de que al final de su vida laboral quizás puedan alcanzar un 30, un 25 o quizás hasta un 35% del total de sus ahorros que pudieran haber acumulado a través de toda su vida laboral. Bueno, porque se dice que las Afores para los trabajadores han perdido 230 mil millones de pesos desde que se crearon o empezaron a operar en 1997, y esa misma cantidad curiosamente es la que han ganado las Afores. Y también se comentó el presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República en tribuna cuando estaba viendo el asunto de los petroleros, que ya a los nuevos, a los que contraten, van a pasar a las Afores también. Sí, así que es. Las Afores no garantizan ni siquiera el pago de un salario mínimo para el resto de la vida de los pensionados, sino nada más para año y medio, un salario mínimo. Sí, esa es la gran desventaja, y nosotros sostenemos el dicho de que para antes del año 2050 ya tendremos en la calle a adultos mayores en total desventaja, ¿no? Adultos mayores de la calle. Ya no van a ser niños, no solamente de la calle, sino adultos mayores de la calle, sin un sostén más que lo que pueda obsequiar, entre comillas lo digo, una pensión universal que se está todavía discutiendo, se va a discutir en el Senado en estas próximas semanas, pero que deja, no, ni siquiera podemos decir que es una pensión universal, es una pensión discriminatoria, pero es una mini pensión, que ahorita a los que ya tienen 65 años y más, pues van a recibir 525 pesos, con la promesa de que a lo largo de 15 años, puedan llegar a, o ascender a lo que vaya en ese momento una pensión de 1050 pesos, que es lo que a partir de la promulgación de la ley se les va a dar a quienes vayan cumpliendo los 65 años de edad. Bien, el tema de las pensiones y jubilaciones en todo el país es un problema, y a nivel mundial igual, a partir de esta política económica de despojo de derechos adquiridos. Y en México han aprovechado especialistas, incluso hace días el Fondo Monetario Internacional dice que es momento de modificar el tema del régimen de seguridad social en el país, porque dice que se están, que en México recibimos las pensiones más altas de toda América Latina. Entonces el problema de las pensiones es un tema delicado, pero además la falta de conciencia de muchos trabajadores jubilados que creen que no tienen problema, cuando hoy vemos cómo no se les paga a los trabajadores de Mexicana de Aviación jubilados desde hace más de 3 años. Hoy vemos que los regímenes de jubilaciones, por ejemplo, en la Universidad de Colima, fue el problema que detonó la destitución del secretario general reciente en el estado de en Baja California, en el municipio de Tijuana y Mexicali. Los trabajadores ya están para jubilarse y no los dejan jubilarse porque dicen que no tiene dinero el instituto que se encarga de las jubilaciones. Entonces me parece que es un tema de interés nacional y que se tienen que hacer todos los esfuerzos para la unidad de los propios jubilados, porque si un estado no garantiza que una persona adulto mayor tenga una vejez digna, entonces es un estado fallido y que esto no les interesa. Incluso hay comentarios, dice que los jubilados o la tercera edad son una carga para el país, dicen los capitalistas. Así sin es. Embargo, todo lo que han generado de riqueza a través de su vida laboral se traduce en que hay muchos multimillonarios en este país, ¿no? Y tenemos al número uno del mundo en México, ¿no? A don Carlos Slim. Bueno, sí es cierto, realmente a través de la ONU, a través de la CEPAL, ha estado dando indicativos muy importantes desde hace muchos años, pero en sentido contrario al comentario que estás haciendo. Y tan es así que ahorita estamos viendo una respuesta del jefe de gobierno del Distrito Federal a una de las peticiones que por años hemos manifestado la clase trabajadora, ¿no? Que se aumente el monto del salario mínimo, pero que a la vez no impacte en otros aspectos, como son las multas, como son las penalizaciones que hace el sistema judicial, pero que es la seguridad social, y a base de la seguridad social, como un pueblo, como el nuestro y como todos los latinoamericanos, podremos tener una vida digna. Bueno, está dando respuesta convocando a foros, pero todavía no resuelve ni siquiera el problema de los más de 300,000 trabajadores que tienen contratados por honorarios en el gobierno capitalino. Y ya no hablemos de los trabajadores que tienen contratados por honorarios el gobierno federal, entonces, que cada vez son más, ¿no? Y que ha estado promoviendo que se contraten en las empresas, usted lo sabe, licenciado Luna, por honorarios todos los trabajadores. De hecho, el gobierno federal no contrata ya trabajadores, contrata empleados por honorarios. Por outsourcing. Y obviamente sin derecho a la vivienda, sin derecho a la seguridad social, sin derecho a la pensión. Pues el tema da mucho de qué hablar. Sí, es muy extenso. A ver si otro día nos podemos poner de acuerdo para hablar de la desaparición exactamente de los fondos de retiro. Y es un tema muy interesante, y sí, con todo gusto. Me gustaría participar, porque bueno, como quiera que sea, con el Consejo Nacional de Adultos Mayores que represento, uno de los objetivos es poder lograr por un lado, la pensión verdaderamente universal, pero sobre todo la seguridad social universal. Bueno, que se organicen, se quieren organizar las personas en situación de retiro, que a dónde se deben comunicar. Bien. Nuestro domicilio social es en Avenida México 199, en la colonia Hipódromo Condesa, ¿verdad? ¿Y algún correo o número? El correo tenemos la página de internet, es www.conajuper.org, o el correo es conajuper@gmail.com. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos pueden escribir nuestros amigos y estamos a sus órdenes. Derecho y justicia para los trabajadores. Licenciado Jesús Luna, buenos días. ¿Qué tal, Martín? Un gusto saludarte. Pues hay muchas llamadas del auditorio. Dice, primero nos mandan un saludo, que si sigamos teniendo éxito en las transmisiones, y permite solicitar que le apoyen con una duda que tiene, que si una pensión por invalidez, enfermedad general, desde hace 9 años, sigue trabajando actualmente, dice que tiene 64 años, y pregunta, dice, ¿tendré derecho a una pensión por cesantía en edad avanzada? Atentamente, Jaime González, trabajador de RTP. Es una constante esto, de que hay muchos trabajadores que les dan pensiones por invalidez, aunque sean totales, pero se las captaron un 50, 60%, entonces las pensiones por enfermedad les disminuye mucho la percepción de conforme a lo que esté ganando. Según la Ley Federal del Trabajo son incompatibles, es decir, no se pueden ver las dos pensiones, ni el de invalidez ni el de cesantía en edad avanzada. Sin embargo, la propia Ley del Seguro Social establece un criterio en el cual el trabajador puede solicitar que le otorguen la pensión por cesantía por ser la que más le beneficie, y automáticamente la pensión por invalidez queda nulificada. Pero casi lo más seguro es que después de que haga la petición ante el Seguro Social, se la va a negar y va a tener que ir a un juicio laboral solicitando que le otorguen la pensión por cesantía en avanzada o la que más le beneficie. ¿Su teléfono, licenciado? 55 16 77 97 88. Bueno, pues queremos invitar al ingeniero Javier Esteban Chavarría. Nos pidió que promovamos que le enseñe a hacer calentadores solares, y que para mayor información pueden comunicarse al 58 420 2 71. Pues ahí está la invitación, 58 420 2 71. Y también para las personas que han preguntado sobre con quién comunicarse para el caso de los exbraceros, deben llamar al titular de la Coordinadora Binacional de Exbraceros, el licenciado Efraín Arteaga, quien se encuentra en Zacatecas. Su celular es 045 492 117 5735, 045 492 117 5735. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Quiero agradecer y dar un saludo a Andrea Luna Hernández, quien nos apoya contestando los teléfonos, y también a transcribir algunas de las entrevistas que aquí hacemos para que usted la pueda leer tal y como se dijo. Está también Edgar García de las prepas del DF aquí el día de hoy apoyándonos en los teléfonos. Está Joel Hernández del Popeye apoyándonos en todo lo que es necesario. Alfonso Becerra y David Muñoz en los controles técnicos. Él hace posible que usted pueda escucharnos en su hogar. También está el amigo Bombero Peregrino. Buenos días. ¿Quién nos va a dar su cápsula del Bombero Peregrino? Prevención laboral con el Bombero Peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo, el Bombero Peregrino. Hoy les platicaré del visto bueno de bomberos. Si usted va a abrir un negocio, como un taller, tienda o pequeña empresa, deberá contar con el visto bueno de bomberos. Le enviarán un inspector cuando usted lo solicite a Protección Civil de la localidad. Este inspector le entregará un documento en donde le indiquen el requerimiento que tendrá que cumplir en el plazo que él indique. Y si lo cumple, le darán el visto bueno de bomberos. Pero estaría bien que usted revise la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y busque la norma oficial mexicana número 002. En ella está todo lo que le van a pedir en lo que se refiere a la prevención de incendios, para que no tenga ningún problema para abrir su negocio. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068 o escríbame a un correo electrónico antonioperegrinorrojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el Bombero Peregrino. Bueno, tenemos algunas llamadas, una pregunta por ahí. Víctor Hernández de Colonia La Estrella pregunta si sabe algo acerca de un paro nacional convocado para el 14 de octubre, ya que se está difundiendo en Facebook, pero no sabe quién convoca. Lo vamos a checar para ver qué información podemos obtener. Dante Trejo envía un saludo a todo el personal que está colaborando en este programa. Gracias, un saludo de aquí para allá también y a toda su familia. José Bolaños, jubilado de Líneas Pantitlán, envía también un saludo a todos los que estamos en el programa y dice que sigue en la resistencia. Y nos vamos a la información, Martín, de la primera Conferencia Nacional de los Trabajadores. Sí, inició el día de ayer la inauguración con un mensaje que envió don Pablo González Casanova sobre la problemática que hay en el país y en el mundo a partir de la imposición de estas leyes que benefician solamente a los capitalistas o los acumuladores de riqueza, y plantea ejes importantes como la unidad de los trabajadores, la concientización de los trabajadores, la alianza con los campesinos, con los indígenas, y sobre todo buscar levantar la conciencia de los jóvenes. Dice, si los jóvenes no se enteran de lo que está pasando, entonces el futuro también para los jóvenes será un futuro muy incierto. Estuvieron participando ya en varias organizaciones. Hoy continúa, hoy se van a discutir a partir de las 10 de la mañana en distintas mesas para hablar sobre el tema de la reforma laboral, el tema de las reformas estructurales en su conjunto, el tema de los salarios. Se va a abrir una discusión sobre el tema de los salarios, el tema de la seguridad social, el tema de empleo. Y esto nos permite al final, en las resoluciones de esta conferencia nacional, qué hay que hacer los trabajadores, o sea, qué tenemos que hacer para poder revertir estas reformas, para exigir el cumplimiento de los derechos adquiridos, hoy no nada más pisoteados en el marco de la Constitución y la ley, sino que son derechos humanos establecidos en una serie de tratados internacionales donde México forma parte. Los invitamos a que participen, es a las 10 de la mañana en el auditorio de Insurgentes número 98 del Sindicato Mexicano de Electricistas en Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc. ¿Qué está enfermo el doctor González Casanova? Pero nos mandó el documento, dijo que no podía estar de manera física, pero contribuía para con este documento, que es un documento muy bueno, que lo vamos a subir a nuestra página. Es un tema para poder reflexionar, analizar, y vienen líneas estratégicas de acción. Quiero también informar que a media semana tuvimos una actividad importante. Se afilió Raúl Álvarez Garín, es miembro del comité del 68, es matemático y trabajador de la Comisión Federal de Electricidad, que fue despedido. Y hoy en este tema del Registro Nacional de Industria, pues prácticamente hizo una solicitud al sindicato para que sea miembro de nuestra organización sindical, lo cual entregamos ya su credencial, es el 16.600 de los agremiados, que nos quedamos 15.659, y entonces hoy es el 16.660, es el número de la afiliación. Hacemos nuestra también su demanda que tiene ante la Comisión Federal de Electricidad porque nunca fue reinstalado, y sobre todo no se cumplió un laudo de la propia Junta donde señalaba a la Comisión Federal de Electricidad como para restituirle en su trabajo, pagar salarios caídos de todo lo que ha sido su despido laboral. Desde aquí enviamos un saludo al nuevo militante del sindicato, Raúl Álvarez Garín, que eso nos fortalece también en este escenario de la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y entre las cosas que van a definir en esta reunión, ¿qué es lo que van a definir? Pues mira, aquí es el fortalecimiento de la nueva central de trabajadores, que lo planteó muy bien el coordinador de la nueva central, del Consejo Político, nuestro compañero secretario general del CITUAM, Antonio Venaderos, donde la nueva central juega un papel importante en todo el territorio nacional para poder articular desde la nueva central una serie de referentes que nos permita abrir la discusión, y sobre todo los temas que se vienen en la agenda del Congreso de la Unión, que muchas veces los trabajadores no le ponemos atención, que es el tema del presupuesto. ¿Cuánto es lo que tiene el país para ser distribuido a los distintos sectores? Y tampoco nos hemos preguntado a los trabajadores cómo está el tema de la deuda pública, porque si bien es cierto, tenemos derechos adquiridos como trabajadores, pero el tema para poderlos ejercer tiene que ver con el tema del presupuesto, la mayor parte. Y los que están en la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, con la discrecionalidad de los diputados senadores, se han venido convirtiendo a nuestro país pues en una deuda que va a ser impagable. Hoy se habla de una deuda de más de 6 billones de pesos, y con este pasivo laboral de Pemex y CFE son otros 2 billones de pesos más de deuda. Y eso trae graves consecuencias. Me parece que es importantísimo que la nueva central de trabajadores, que todos los trabajadores en su conjunto podamos discutir estos temas que son de interés nacional. ¿Cómo están administrando los recursos del país esta clase política gobernante que pues siempre han estado en unos cargos o en otros o en distintos partidos políticos y que al final termina afectando a la mayor parte de los trabajadores y de los mexicanos? Y sobre todo se plantea en estas líneas de acción, además de impulsar a través de talleres y foros la concientización de los trabajadores, se puedan organizar mejor, porque esos son otros los problemas, la falta de conciencia política de los propios trabajadores en el país, que de repente vemos nada más las cosas de manera muy individual, no actuamos hasta cuando tenemos los problemas encima, ¿no? Bueno, pues sí, necesitamos tomar conciencia de cuáles son nuestros derechos, necesitamos decir y reclamarnos y reclamarlos y organizarnos, ¿verdad? Porque como vemos, pues ya todos los derechos se están eliminando, y precisamente la semana pasada dimos una nota en ese sentido que nos decía Paola Contreras, coordinadora del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos de INCIDE Social, que la violación del derecho al trabajo digno trae en cascada la violación de otros derechos. Eso es, lo difundimos aquí en el programa del pasado sábado 23 de agosto del 2014. Ella nos concedió una entrevista en exclusiva para Frecuencia Laboral, pero yo cometí el error de omitir su nombre. No dije que es Paola Contreras del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos, y parece que se entendió que le habíamos adjudicado la nota a otra persona, pero bueno, en este acto lo aclaro y les comento que lo que ella asegura es que en cuanto se pierde el derecho al trabajo digno, también se pierden otros derechos. Sobre el mismo tema de derechos humanos, hay un seminario internacional que se llama La subordinación de México bajo los Estados Unidos, el despojo, la guerra sucia, la violación de derechos humanos en el marco de los tratados de libre comercio. Esto va a ser el día 1 y 2 de septiembre en la Torre número 2 de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es muy interesante este seminario porque vienen ponentes de distintos países, de Canadá principalmente y Estados Unidos, y varios investigadores de nuestro país. Quien coordina este seminario es el doctor John Sachs Fernández y el doctor Andrés Barreda, que ya está en su página para que se pueda consultar. La entrada es libre y esto nos permite también utilizarlo como un taller para reproducirlo en todo nuestro país, de observar cómo, a partir de los tratados de libre comercio que México tiene firmado, principalmente el TLCAN, ha venido habiendo una serie de desmantelamiento de los derechos humanos de la mayor parte de los trabajadores y de los mexicanos. Bueno, pues lo que entre las cosas que nos decía Paola Contreras es que el 60% de los mexicanos se encuentran en el subempleo y que mes con mes se reportan incrementos en las cifras de desempleo y que eso trae la violación de otros derechos en cadena. Paola Contreras Peña, Observatorio de Política Social y Derechos Humanos de INCIDE Social. Nosotros formamos parte de una red de organizaciones que trabajan los temas de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y por eso en la consulta que tuvo lugar el 16, pues evidentemente uno de los temas que más recurrido fue el tema laboral. Cuando hablamos de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pues hay una característica en estos derechos que es la interdependencia, porque todos estos derechos pues están interconectados. Si ves violado tu derecho al trabajo, seguramente también verás violado al poco tiempo tu derecho a la educación, a la alimentación y subsecuentemente. A partir de la última reforma laboral de 2012, pues ha habido una precarización del empleo. Sobre este tema presentamos hoy una segunda parte de una entrevista que nos concedió para Frecuencia Laboral el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Iztapalapa, doctor en Economía Roberto Gutiérrez Rodríguez y experto en el impacto económico de las reformas estructurales. Cabe recordar que en la primera parte que pasamos hace dos semanas aquí, de la entrevista que publicamos también en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, que ya la puede usted leer, comentó que las leyes energéticas generarán más desempleo y pobreza laboral. Ahora lo que nos está comentando es que van a generar salarios más bajos porque este panorama del desempleo de petroleros y electricistas que se prevé que vaya a haber con las reformas estructurales y que no va a haber nuevas contrataciones porque de su perspectiva y de acuerdo a los estudios que él tiene, no ha habido en realidad más contrataciones con las reformas estructurales ni inversiones sustanciosas, pues se suma el asunto de que están expulsando a la mano de obra mexicana que se va como migrante a Estados Unidos y que la demanda de más empleo que va a haber en México va a abaratar a la mano de obra y por lo tanto las empresas y pues los micro, medianos y grandes empresarios van a ofrecer también salarios más bajos. Vamos a escuchar. Al discutir el tema de los salarios mínimos, que ya estuvo corroborado que son muy bajos, pero excesivamente bajos, sorprendentemente son los más bajos de toda América Latina, no podemos compararnos con ningún país de la OCDE a la que pertenecemos, pues todavía tenemos el problema de que tenemos un mercado laboral sumamente ofrecido precisamente porque ha crecido la población económicamente activa. Lo más sorprendente de esto es que agreguemos al problema nuevos números de desempleados, que es preocupante en las condiciones actuales de México, porque el país ha recibido muchos migrantes de Estados Unidos que ya no se pudieron colocar en el mercado laboral de aquel país. Ahora regresan a nuestro país y esto ha hecho que la tasa de crecimiento de la población económicamente activa haya aumentado. Y si nosotros no cuidamos las fuentes de empleo en nuestro país, vamos a hacer que aumente más. Posiblemente esto no se refleje rápidamente en las estadísticas laborales porque tenemos un cierto rezago, porque cuando se encuesta a nuestra gente en edad de trabajar y le preguntan si ha estado buscando un empleo, si está en edad de trabajar, si lo ha hecho de manera constante y determinada durante la semana anterior, pues muchas personas reconocen que lo hicieron hace meses, hace tres, pero que ya dejaron de hacerlo porque por más que busquen empleo no encuentran y entonces automáticamente se les clasifica como población no económicamente activa. Al no pertenecer a la PEA, que es la población económicamente activa, ya no se les va a considerar como desempleados. Y finalmente lo que encontramos es que muchas de estas personas saltan de lo que eran las actividades formales a las actividades informales. O sea, ya si no encuentras empleo, no eres población económicamente activa y por eso aparentemente no aumenta sustancialmente el empleo, pero dice él que el desempleo está aumentando y gravemente. Y sobre el tema de la reforma energética es muy claro, recordarás hace poco una entrevista que le hicieron al secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Pridal, por parte del periódico La Jornada, donde habla que los petroleros y los electricistas del SUTEP tienen que redimensionar su plantilla laboral. Incluso les dijo, dice, habrá muchos trabajadores del sector petrolero y eléctrico que se puedan enrolar en las empresas privadas que van a invertir a México. Dice, incluso hasta pueden ganar más, cuando es mentira, ¿no? Sabemos que todas las multinacionales vienen y subcontratan aquí quien haga el trabajo. Entonces una mano de obra calificada, altamente especializada, prácticamente la vienen subcontratando en condiciones por debajo de lo que establece incluso la propia Ley Federal del Trabajo en condiciones generales. Y pasa que hay una serie de empresas, por ejemplo en Pemex, la mayor parte de licitaciones son internacionales. Y los que ganan son estas empresas multinacionales, pero no hacen ellos directamente el trabajo, sino los subcontratan. Y hay todavía subcontratación y más subcontratación de mano de obra. Y todavía para que les paguen a esas empresas tienen que hacer hasta litigios, porque estas multinacionales, además de que cobran el dinero, les tardan en pagarles a las propias empresas que subcontrataron y que ya terminaron el trabajo. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Tenemos llamadas del auditorio. Rocío Aguilar envía saludos. Muchísimas gracias. Ángel Cervantes propone que creemos el premio Frecuencia Laboral, con el cual se premia la labor en difusión de información. Bueno, vamos a meditarlo y a ver si lo podemos implementar. Ernesto Brambila, jubilada del ESME, saludos al programa y a todos los adultos mayores. Joel Vega Márquez, jubilado del IMSS, deja sus datos para solicitar intervenir en el programa. Sí, yo le llamo doctor Joel Vega. ¿Sí es doctor? Bueno, yo ya le etiqueté aquí, pero no dice que sea doctor. Nos llama también María del Rosario Ramírez, de la delegación Azcapotzalco, Colonia Reynosa. Dice, los eventos en la arena de la Ciudad de México absorben agua, que deja sin agua a los vecinos de las unidades sobre Avenida San Pablo. Saluda a todos los que estamos en el programa. Ramón Ramírez, de Cuautla, Morelos. Dice, esto que está pasando en Sonora sobre la contaminación de los ríos es una consecuencia de la reforma energética que no toma en cuenta los ecosistemas. Es necesario que México se levante las conciencias, no las armas, para cerrarle el paso a estas anomalías. Daniel Gutiérrez Carvajal, es jubilado del ESME. Dice, es vergonzoso que el Instituto de Investigaciones Jurídicas del Instituto Mexicano del Petróleo y el Instituto Mexicano de Tecnología y del Agua no se hayan pronunciado acerca de las reformas estructurales y energéticas. Bueno, pues esta semana, en otro tema, las fracciones parlamentarias de los partidos políticos en la Cámara de Diputados y de Senadores dieron a conocer sus agendas legislativas, es decir, sus propuestas de lo que se debe discutir con miras a su aprobación en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores durante el año legislativo 2014-2015, que es este que viene, a partir del 1 de septiembre. Sí, al final el compañero Daniel Gutiérrez pregunta que si sabemos algo sobre el Fondo de Pensiones y Jubilaciones de Luz y Fuerza del Centro. Hay que informar que lo que establece solamente el decreto de extinción dice que se les van a pagar sus pensiones de manera vitalicia y le deja la responsabilidad a la Secretaría de Hacienda y Energía para que lo puedan hacer. ¿Y esto qué quiere decir? Que cada año la Secretaría de Hacienda, en su presupuesto de egresos de la Federación, tiene que etiquetar un recurso para poder cubrir todos los montos de las pensiones y jubilaciones de casi 22 mil jubilados de Luz y Fuerza del Centro. Por tanto, aquí es y muy importante la participación por las demandas que hemos interpuesto, primero para que el SAI informe sobre el patrimonio de Luz y Fuerza y a cuánto ascienden los fondos de previsión social para cubrir de manera vitalicia a los jubilados. Y es un tema que no se ha terminado y que tenemos que continuar en la lucha para garantizarles a los jubilados el pago de por vida. Y para eso requiere, pues, de mantener la vigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas y entonces entre jubilados y trabajadores poder continuar esta lucha. Y que les quiero decir que ya se planteó en la Cámara de Diputados quitarles la jubilación, ¿eh? Pues no procedió porque estuvieron abordando los temas que enviaba el presidente, pero si no se ponen abusados, cualquier día les aprueban eliminar sus pensiones y jubilaciones. Bueno, siguiendo con el tema de la agenda legislativa, las fracciones anunciaron sus plataformas, pero en realidad lo que ha pasado es que desde que llegó el presidente Enrique Peña Nieto, no han sido las bancadas de diputados ni las de senadores las que decidan qué se discute, ni qué se aprueba, ni cómo se aprueba en el Congreso de la Unión, sino que ha sido el Poder Ejecutivo, con su Pacto por México, con los partidos políticos, quienes han impuesto la agenda legislativa, al punto que algunos senadores y diputados ya hablan de sometimiento absoluto del Poder Legislativo y de que incluso lo han anulado y que, bueno, pues el Congreso está a las órdenes del Poder Ejecutivo. Entre los más críticos en este tema, paradójicamente, está el senador Ernesto Cordero y los diputados del Movimiento Ciudadano, Ricardo Bermeja y Alfonso Durazo. Aquí reportamos hace unos meses que Alfonso Durazo afirmó en tribuna durante una sesión de la Comisión Permanente que la Cámara de Diputados y del Senado de la República desecharon 300 iniciativas de leyes y de reformas legales propuestas por los propios legisladores, que como ustedes saben muchas de ellas son de la ciudadanía. que presentan los diputados senadores, entonces esas se fueron a la basura, y el 30 de abril del 2014, que fue el último día de sesiones, pues realmente lo único que se abordó hasta el 30 de abril, como ha sido en los últimos dos años, fueron las iniciativas que envió el presidente Enrique Peña Nieto, las cuales fueron discutidas, pues decía Alfonso Durazo, con tal premura, que resultaron verdaderos bodrios, así lo dijo él en tribuna, con graves errores. Y bueno, tal es así que omitieron proteger a la naturaleza con las leyes energéticas, y ahora, bueno, nos están dando la buena noticia de que se va a abrir la discusión sobre ese tema. Para elaborar su agenda legislativa se reunieron todas las fracciones parlamentarias, el PRI y el Partido Verde le hicieron juntas, el PRD hizo la suya propia, pero invitó, como ya es costumbre en los últimos años, a los dirigentes del PRI en el Senado de la República, los demás panistas hicieron lo propio, y los dirigentes del Partido Nueva Alianza elaboraron su agenda parlamentaria en Toluca, donde dieron una conferencia de prensa. Ahí la coordinadora de sus diputados federales, María San Juana Cerda, reconoció que desde un inicio el Pacto por México ha sido excluyente. Vamos a escucharla. En este tema de la elaboración de la agenda legislativa, en realidad durante los dos últimos años ha quedado muy evidente que la agenda legislativa la determinan exclusivamente desde la Presidencia de la República. ¿Cómo romper con eso para que sean realmente los legisladores y sus temas los que se aborden? Efectivamente, quedaron temas pendientes y que desde el inicio de la constitución del Pacto por México fue un pacto excluyente. Fue un pacto excluyente y se privilegiaron algunos temas como acuerdos políticos. Aún con esa adversidad, el grupo parlamentario Nueva Alianza trabajó y tratando de hacer llegar nuestras propuestas de una manera crítica, reflexiva, propositiva, se quedaron temas pendientes que desde un principio fueron planteados por Nueva Alianza, desde que nos recibieron con la iniciativa preferente de la reforma laboral, pusimos dos temas que fueron descalificados desde el principio: seguro de desempleo y salarios mínimos. Bueno, y la característica, Martín, es que en esta agenda realmente del Poder Ejecutivo, que es la agenda parlamentaria del Poder Ejecutivo la que se ha desahogado, pues la característica fundamental es que la ciudadanía está totalmente excluida, no solo los legisladores, la ciudadanía en general. Ese es el propósito de la Conferencia Nacional de los Trabajadores y de la Nueva Central, de lograr hacer un referente a nivel nacional que permita exigir que nuestra agenda sea la que se discuta. Si no, de lo contrario, vamos a estar observando que son leyes contrarias al interés de la mayoría de los mexicanos. Entonces vamos a plantear en este periodo ordinario de sesiones que se discuta una iniciativa que presentamos en octubre, una iniciativa ciudadana sobre elevar a rango constitucional el derecho a la electricidad, el borrón y cuenta nueva y la tarifa social. Fueron más de 250 mil firmas, los senadores del PRD, del Movimiento Ciudadano, del Partido del Trabajo la hicieron suya y está en la Comisión de Energía y en la Comisión de Puntos Constitucionales. Entonces vamos a plantearlo porque en la semana observamos una modificación, una tesis de la propia Corte donde dice que ya se puede uno amparar contra los abusos de la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, no es suficiente. Se tiene que elevar a rango constitucional el derecho a la electricidad. Sí vamos a ejercer los amparos, porque lo que observamos en todo el país que hay un abuso permanente de los recibos impagables y están llegando patrullas acompañando a los esquiroles de la CFE a cortar de manera autoritaria, cuando ellos ni siquiera son autoridad para poder definir si una queja procede o no procede en la Profeco. Entonces aquí tenemos que darle garantía a los usuarios y esa garantía tendrá que hacerse en una movilización que vamos a plantear los próximos días hacia el Senado de la República y a la Cámara de Diputados para que esta iniciativa ciudadana realmente se discuta y tenemos todos los elementos para que pueda salir. Bueno, pues licenciada Luna, ¿quiere hacer algún comentario de medio minuto? Bueno, pues entonces Martín, ¿tienes alguna invitación para hoy? Tenemos la invitación para continuar las mesas de discusión en la Conferencia Nacional de los Trabajadores. Va a estar Luis Hernández Navarro explicando sobre los impactos de la reforma educativa. Van a estar algunos otros sobre el tema de salarios. Y es muy importante tener la reflexión sobre lo que está pasando en el país y qué necesitamos hacer los trabajadores. Hay temas que de repente en los trabajadores no los discutimos, se requiere de mucho análisis que nos permita salir adelante. Empieza a las 10 de la mañana en Insurgente número 98. Con esto terminamos el programa. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.